Desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, debemos vivir para Él. Pero amigo, ¿qué significa esto? ¿Que ya no somos más pecadores? ¿O que ya no debemos pecar? ¿O es más, que ya somos perfectos? ¿Y esto es en un abrir y cerrar de ojos? Yo creo que no. Inclusive Pablo decía lo siguiente: lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que yo quiero hacer, no puedo hacerlo. Entonces, amigo, ¿qué significa vivir para Dios? Es la pregunta central del tema del día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de esta manera. Código Abierto está en el aire, amigos. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de nuestro programa. Sí, amigo, amiga, que estás al otro lado de la televisión o del internet. Todo lo que hacemos aquí es para llevarte esperanza donde tú estás. Y tú eres nuestro invitado especial. Estamos ya en la lección número 5, el título Vivir para Dios. Y para esto tenemos invitados especiales en nuestro set que nos van a ayudar a responder las preguntas para este día. Y justamente vamos a responder eso. ¿Qué es vivir para Dios? Lenny, bienvenida a Código Abierto una vez más. Es un placer tenerte aquí. Gracias, Waldy. Me siento muy contenta de poder acompañarlos en esta oportunidad. Y bueno, a nuestros amigos, bienvenidos también. Muy bien. Alexander, una vez más. Es un privilegio que estés aquí. Muchas gracias, Waldy. Es bueno volver a estar aquí y estudiar esta linda lección que tenemos. Gracias por estar aquí. Muy bien. Pastor Miguel, bienvenido una vez más a Código Abierto. Bueno, Waldy, estoy muy contento de estar acá. Les agradezco por la invitación. Es un placer, un privilegio para mí estar con todos ustedes. Muy bien. Enviar saludos. Es el momento. Vamos a empezar por Lenny. ¿Algún saludo especial? Bueno, claro, los saludos siempre, ¿no? A mí me gustaría mandar un saludo especial para toda mi familia y también para todos nuestros amigos que día a día están ahí siempre viendo el canal Nuevo Tiempo. Que Dios pueda bendecirlos en abundancia. Muy bien, sí. Alex. Yo también quería mandar un fuerte saludo a nuestros fieles seguidores y que les gusta estudiar como nosotros la palabra de Dios. Muy bien, un saludo especial a todos nuestros seguidores del canal en YouTube, el canal de la esperanza. Aquellos que le dan like, gracias. Y aquellos que no le dan like, también gracias, porque todos sus comentarios nos ayudan a crecer muchísimo. Pastor, saludos a alguien. Bien, Waldy, yo quiero mandar un saludo muy especial a todos los colportores de la Misión Boliviana Central. Tenemos alrededor de 200 colportores estudiantes cada vacación de verano y permanentes alrededor de 45 colportores. Entonces, un saludo fraterno para todos ellos. Muy bien, vamos a iniciar nuestro programa y vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Antes de abrir su palabra, vamos a invitar a Lenny, por favor, que nos dirija en oración. Inclinemos el rostro, oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por este bonito día en la cual podemos compartir como hermanos, como hijos tuyos, tu palabra. Queremos que tú habites en nuestro corazón y tu Santo Espíritu pueda acompañarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amigos, ahora les invitamos a ir a un sector de nuestro programa que es especial, el marco temático que está preparado, listo, con el pastor Adoniram. Pastor, adelante. Gracias, Waldy. Gracias. Los escritores de la Biblia conocían la realidad de la pecaminosidad humana. Y cómo no conocerla, ¿verdad? El mundo huele a pecado. Además, conocían la suya propia, como usted y yo la conocemos nuestra. También ellos, por más profunda y extensa que sea la realidad del pecado, sabían también de que Cristo tiene el poder para cambiar nuestras vidas y hacernos nuevas personas en Él. Esta semana, Pedro sigue esa misma línea de pensamiento. La clase de vida nueva que los cristianos tendrán en Cristo después de haberse entregado y ser bautizados. De hecho, el cambio será tan grande que otras personas lo notarán. Pedro, en su epístola, no dice que será fácil. Es más, el apóstol habla de la necesidad de sufrir en la carne a fin de obtener la victoria que se nos promete. La lección en realidad comienza cuando Pedro dice a todos, deben ser de un mismo sentir. No está hablando acerca de la uniformidad en todos y que deben pensar, hacer y crear exactamente del mismo modo. No, el mejor ejemplo de esta idea lo dice el otro apóstol Pablo cuando señala que así como el cuerpo está formado por partes, tales como la mano, los ojos, pero aún así tiene una unidad intrínseca. Así también la iglesia está formada por individuos con diferentes dones espirituales. Sin embargo, aún con estas diferencias, tienen una unidad de propósito, de espíritu, pues obran juntos a fin de formar una comunidad unida. También Pedro habla que en Cristo tenemos una nueva vida, un nuevo comienzo. Nacemos de nuevo. Lo significativo de esto, especialmente para aquellos que aceptan a Cristo después de la niñez, es que ahora vivirán de manera diferente de cómo lo hicieron en lo pasado. Pedro habla acerca de la clase de cambios que experimentaremos. Utiliza términos que se relacionan con el abuso del alcohol, desenfreno, embriaguez, borracheras, glotonerías, parrandas. Para decirlo en términos modernos, debería ser lo suficientemente grande como para que aquellos que conocían al cristiano en su vida pasada les parezca cosa extraña que el cristiano ya no participa en actividades libertinas. Así podemos ver aquí una oportunidad de testificar los incrédulos sin tener que predicar. Una vida cristiana piadosa, de buen testimonio, es el mejor sermón que puede recibir el mundo. Por otro lado, al mencionar las cosas malas que habían hecho las personas en el pasado y las que habían dejado de hacer, luego volverse creyentes en Jesús, Pedro también incluye lo que podríamos llamar pecados sexuales. Hay dos palabras en este texto que tienen una connotación sexual definitiva. Lascivias, que significa sensualidad, y concupiscencias, que significa lujuria o deseo. Sí, en este punto es demasiado fácil que los cristianos den una mala impresión acerca de la sexualidad. La Biblia no está en contra del sexo, eso lo sabemos. Al contrario, Dios creó el sexo y dio la sexualidad a la humanidad para que fuera una gran bendición. En resumen, Pedro en esta semana apela a sus lectores en el contexto de la inminencia del juicio a vivir una vida que esté a la altura de la vida de Cristo, ejemplificando amor, simpatía, compasión, armonía, entre otras cualidades de carácter que recomienda a sus lectores. Pedro ve que el llamado de Dios incluye modelar estas cualidades en la vida de cada uno, lo cual resultará en una gran bendición. Vamos a desarrollar esta lección. Adelante, equipo. Estamos de retorno después de ese marco temático que ha sido preparada para la lección del día de hoy. Estamos en la lección número 5. El título dice Vivir para Dios, ¿no? Pero yo quisiera comenzar esta parte del tema del programa haciéndonos una pregunta sencilla. ¿Alguna vez ustedes fueron parte de algún equipo, algún grupo musical en el caso tuyo, la universidad, qué sé yo? ¿Qué requisitos tuvieron que llenar? Y al momento de ingresar y formar parte de ese equipo, ¿hay responsabilidades también? A ver, vamos a empezar contigo, Alex. Sí, bueno, yo he formado parte de muchos grupos y como tú bien dices, hay requisitos. En función del tipo de grupo, hay unos requisitos. Por ejemplo, he formado parte de varios equipos de fútbol y el requisito principal es que sepas jugar. Si no sabes jugar fútbol, no haces nada ahí. También he formado grupos en la universidad, grupos de estudio. Y si no tienes nada que ver con eso que van a estudiar, no tienes que estar ahí. Correcto. O sea, el requisito es que tú te identifiques con lo que se hace en el grupo. Muy bien. Y que puedas hacerlo también. Exacto. ¿Y qué responsabilidad te trajo ser parte de? Bueno, una de las responsabilidades, por ejemplo, en la universidad, cuando formamos grupos de trabajo de investigación, una de mis responsabilidades, al igual que los demás integrantes, es que cada uno resuelva la cuestión que le ha tocado. ¿Por qué? Porque cuando vamos a presentar el trabajo, cada uno tiene que presentar su informe y el que no lo haya hecho va a hacer caer al grupo. ¿Afecta a todos? O sea, cada uno tiene, sí, afecta a todos. Muy o sea, bien. Cada uno tiene una responsabilidad. Muy bien. Caso tuyo, Lenny, ¿alguna experiencia que quieras contarnos? A ver, cuando yo ingresé al conjunto en el cual estoy yo cantando ahora, el requisito fue de que sepa cantar, ¿no? De que por lo menos no desentone, no desafine y todo eso. Y tenga buen oído. Y tenga buen oído, porque hay que saber qué voz vas a hacer y todo eso. Entonces, bueno, sí, me gusta el área de la música. Respecto a la universidad, cuando yo estudiaba también, ¿no? Uno siempre hace grupos en los cuales generalmente tú puedes encajar en ese grupo, porque a veces uno puede hacer un grupo donde hay personas irresponsables y eso te afecta a ti, afecta a tu trabajo, afecta a todo. Entonces, mejor. Nosotros siempre buscamos personas que también sean responsables y que podamos coordinar de la mejor manera también. Muy bien. En el caso tuyo, Miguel. Bien. Mientras estaba en la universidad, cierta vez hicimos un grupo muy especial y me recuerdo que el docente nos dio varios trabajos ese grupo. Nos dijo, uno de los trabajos que tienen que hacer es hacer una monografía, el segundo trabajo es salir en la televisión, en cualquier canal, pero tienen que salir y tienen que mostrar esa grabación, salir en una radio, ir a un museo. Eran varios ítems y fue muy bonito pertenecer a ese grupo. Hicimos cosas que nunca habíamos hecho en nuestra vida, eran grandes desafíos. Entre los unos y los otros nos apoyamos, nos ayudamos y fue una linda experiencia que recuerdo, Waldi. Muy bien. Y si yo les hago una pregunta, ¿no? Hablando de un equipo de fútbol, por ejemplo, ¿quién tiene más valor? ¿El que ataca, el mediocampo, la defensa, el arquero o el DT? ¿O el público? El número 12, ¿no? ¿Qué opinas, Alex? Bueno, yo opino que todos tienen el mismo valor porque en un equipo de fútbol, en los partidos importantes, porque hay partidos fáciles que ganáis fácil al otro equipo. Pero en los partidos importantes, cualquier punto débil que tenga un equipo es donde más va a atacar el equipo contrario. Por eso yo pienso que todos los integrantes del equipo, cuando ya se está jugando el partido, son importantes por igual. Tanto el que marca como el que defiende, que no empaten esos goles. Entonces, de todas formas, y los que animan, porque hay momentos en el partido que la cosa se pone difícil y ahí, como tú bien dices, el jugador número 12 tiene que animar para que volvamos a jugar. Muy bien. Por ahí. Excelente. Y justamente el primer tema que vamos a tocar dice la lección, ser de un mismo sentir, ¿no? Es decir, todos somos parte de un equipo, ¿no? Y todos debemos ir hacia el mismo rumbo. Imagínense ustedes, ¿no? En un equipo de fútbol, que el arquero ya no quiera jugar, ¿no? Y que se salga. Interesante, ¿no? No es parte del equipo, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿está bien? Vamos a comenzar el estudio de esta semana y justamente con esta introducción vamos a ver qué significa ser de un mismo sentir. Lenny, por favor, si puedes ayudarnos con la lectura bíblica. Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 8 al 12. Bien, ahí en el título dice una buena conciencia. Primera de Pedro 3, 8. Finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amaos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis la bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Muy bien, gracias. Es interesante, ¿no? Este mensaje profundo, realmente podríamos sacar sermones enteros de estos pocos versículos. ¿Qué es lo que más te llama la atención, Alex, con respecto a lo que aquí Pedro escribe y respecto a la lección? Sí, lo que más me llama la atención es el primer versículo que ya he leído, donde dice, en fin, sed todos de un mismo sentir. Es importante en un grupo que todos nos identifiquemos con el objetivo del grupo. Y en el caso de los cristianos, que es lo que estamos hablando, es bueno que seamos todos de un mismo sentir. los mismos sentidos no significa que tenemos que pensar igual. Significa que aunque tú tienes tu individualidad, yo puedo simpatizarme con tus dificultades. Tú ves, si estás pasando por problemas, aunque yo no tenga problemas de ese tipo, yo pueda entenderte. Tú ves, y así también ser un apoyo para ti. Por eso este versículo es el que más me ha gustado. Muy bien. Pastor. Bueno, podemos tomar como ejemplo el cuerpo humano, ¿verdad? Tenemos ojos, nariz, boca, oídos, manos, pies. El cuerpo humano tiene una unidad intrínseca. De la misma manera es la iglesia de Dios. Hay muchos hermanos que tienen distintos dones, distintos talentos, pero todos tienen un mismo fin: mostrar el amor de Cristo al mundo entero. Entonces nosotros debemos mantenernos en esa unidad. Y ahora se me viene a la cabeza lo que decía el texto que hablaba acerca de la lengua. Cuán importante es poder cuidar la lengua, este órgano tan pequeño. Y el libro de Proverbios, de Salmos, habla mucho de este asunto, que hay mucha gente que logra controlar a grandes animales, grandes situaciones, pero por no controlar su lengua pierde terribles oportunidades. Entonces, queridos amigos, tengamos cuidado con las palabras que decimos, así sea una pequeña palabra, porque por esa palabra también seremos juzgados. Muy bien. Lenny, ¿qué opinas? Bueno, ahí complementando lo que decía el pastor, es muy cierto, ¿no? Hay muchas veces dentro de la iglesia hay muchos amigos que pueden utilizar este instrumento que es la lengua, ¿no? Dañando a los demás, hiriéndolos, y hay muchas personas que salen de la iglesia por este motivo. Bueno, esto, como dice, podemos nosotros construir o destruir a una persona con la lengua. Y algo que aquí en la palabra de Dios nos invita a que nosotros podamos amarnos unos a los otros y amarnos con amor fraternal, como Dios nos ama a nosotros. Y entonces nosotros realmente expresar eso a nuestro prójimo. Correcto, ¿no? Nadie es perfecto en realidad, ¿no? Y todos somos pecadores y estamos en el mismo barco, vamos a decirlo así, ¿no? Pero la idea es que todos nos apoyemos unos a otros y empujemos el barco hasta llevarlo al puerto seguro, porque finalmente quien está al timón de ese barco es Jesús mismo, ¿no? Queridos amigos, estamos hablando de un tema que es impresionante. La Biblia también nos recomienda que no debemos devolver mal por mal. Esto es fácil. ¿Quién nos puede ayudar a ser realmente un verdadero cristiano en este mundo? Enseguida retornamos con más. Mis amigos de Código Abierto, hoy te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Estudiamos el mensaje central de toda la Biblia, la proclamación ferviente del Evangelio registradas en las epístolas de Pedro. Pedro también llegó a ser uno de los líderes prominentes entre los primeros cristianos. Jesús le dijo a Pedro que apacentara sus ovejas. Interesante, ¿verdad? Estas cartas cobran un interés adicional, porque estaban dirigidas a iglesias que vivían en tiempos difíciles. Algunos de los temas que veremos este trimestre son relaciones sociales, vivir para Dios, Jesús en los escritos de Pedro, profecía y escritura, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentraunaiglesia.org. Será una alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Estamos de retorno en Código Abierto, amigos, y estamos en el segundo bloque de nuestro programa. Y estamos hablando, no puede ser de otra, igual que todo el trimestre, de Pedro. y lo que Él nos aconseja en sus escrituras. Dice así el versículo 9 del capítulo 3 de Primera de Pedro: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Qué significa este versículo y cómo podemos aplicarlo, Alex? ¿Es sencillo? ¿Complicado? Bueno, es sencillo para entenderlo, pero para ponerlo en práctica no es tan sencillo. Es importante que nosotros reconozcamos que lo que Jesús quiere es que no sea ojo por ojo ni diente por diente, sino que todo lo contrario, si alguien nos hace algún mal, que podamos devolverle con el bien y ser así un ejemplo. Muy bien, es interesante, ¿no? Pero este consejo, pastor, no estaba diciendo que esa relación sea con las personas que no creen en Dios, por ejemplo, sino se estaba refiriendo a los miembros de la iglesia, al mismo cuerpo. Entonces, en la iglesia también existen este tipo de problemas, donde te maldicen, malinterpretan, que te juzgan, qué sé yo. ¿Cómo podemos reaccionar frente a esto? Muchas veces nosotros pensamos que es justo devolver mal por mal. Él no me saludó, yo no lo saludo. Él no me mira bien, yo no lo voy a mirar bien. Él no me ama, yo no lo amo. El ser humano, por naturaleza, es egoísta. En los matrimonios podemos ver esto, aunque muchas veces no se dicen palabras, pero en actitudes se muestra. Yo te amo si tú me amas. El día que tú me engañes, hagas algo en contra de mí, te dejo de amar. En realidad, el verdadero amor no es así. El verdadero amor es incondicional, no te pone condiciones. El verdadero amor ama, aunque uno es rechazado, menospreciado, sigue amando. Entonces, este texto nos menciona que debemos dar ese amor a pesar de lo que vaya a suceder. Muy bien, correcto, ¿no es cierto, Lenny? Solamente con el poder de Dios. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra primera tarea? Hay un texto muy lindo en la Biblia que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y entonces esto me hace reflexionar mucho cada vez que cuando estoy renegando contra alguien, digo, no, yo debo amar a esta persona como Dios ama. Y Dios es así, Él nos ama a pesar de nuestro carácter, nuestra forma de ser. Él ama a personas que lo desprecian, que no lo aceptan, que no, ni siquiera aceptan su amistad, los ama. Y así debemos nosotros ser también, reflejar eso, buscar a Dios para que nosotros podamos por lo menos un poquito tener de su amor para nuestro prójimo. Muy bien. Perdón, Waldi, quería acotar algo en ese asunto. El apóstol Pablo nos aconseja que debemos considerar a los demás como personas más excelentes que nosotros. Como superiores. ¿Cuántas veces nosotros cometemos ese error? A veces pensamos que nosotros somos mejores que tal persona, que no somos pacientes. A mí me pasa eso, me falta ser paciente, tengo que trabajar en ese asunto y creo que todos debemos luchar por eso, porque la paciencia, la tolerancia demuestra que amamos a las demás personas. Cuando alguien comete un error, ser tolerante, ser paciente, perdonarlo, darle otra oportunidad. Y así él va a comprender que se equivocó y va a mejorar. Claro. Muy bien. Sí, es importante porque no nos dice eso como algo arbitrario, que simplemente dice, tenéis que bendecir a los que os maldicen, sino que justamente en el versículo nos explica por qué, nos da el motivo principal. Dice, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. O sea, no nos dice que nosotros amemos a los que nos maldicen, ¿por qué? Por algo arbitrario, sino porque nosotros fuimos llamados a ser luz, a ser ejemplo. No podemos ser llamados y seguir participando en las cosas de los que no tienen este cometido. Es como lo que comentabas, Waldi, de los equipos. Si nuestro equipo tiene una identificación, unos valores, y yo he sido llamado a formar parte de este grupo, no puedo seguir viviendo como los que no son de ese grupo. Por eso nuestra motivación a amar a los que nos maldicen es porque nosotros fuimos llamados a heredar bendición. Y quería puntualizar eso que estabas comentando. Muy bien. Sí. Entonces, ¿qué significa este nuevo término que aparece en nuestra guía de estudio? Sufrir en la carne. ¿Qué significa esto? ¿Será justamente esto que no es fácil muchas veces como personas seguir los consejos que dice la palabra de Dios? ¿No? Al que te quita tu manto, dale algo más, dice Jesús. Cuando te dan una cachetada, pon la otra. ¿Qué significa realmente sufrir en la carne? Muy bien, Waldi, es una muy buena pregunta. Sufrir en la carne carne, según lo que hemos leído en el folleto de esta semana, quiere decir que como seres humanos nos cuesta hacer el bien. Nacemos con ese pecado, entonces del pecado de ser egoístas, quizás orgullosos, tantos otros pecados que hay, nacemos con un pecado y nos cuesta hacer el bien. Nos cuesta decir la verdad, nos cuesta amar a los demás, nos cuesta perdonar. No es fácil, eso es sufrir en la carne. Pero lo que la Biblia nos menciona es que es posible con Cristo, con el Señor, todo es posible. Con el Señor yo puedo perdonar, con el Señor yo puedo restaurar a mi hermano que quizás se enojó conmigo, yo lo perdono, lo amo. Cosas que para el ser humano parecen imposibles, con el Señor sí es posible. Es importante sufrir en la carne. Es una expresión que tenemos que tener bien clara, porque la naturaleza que tenemos nosotros es una naturaleza que muchas veces tenemos que luchar con ella, y más a nosotros que fuimos llamados. ¿Por qué digo eso? Porque vamos a poner un ejemplo de la superioridad, que es algo muy común en los hombres. Muchas veces nosotros, en nuestro ambiente, incluso familiar, nos dicen que tenemos que ser los mejores en clase, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, pero tu madre te dice que tienes que ser el mejor, su madre dice que tiene que ser el mejor, mi madre me dice lo mismo. Y después cuando vamos ahí, tenemos que procurar llevarnos bien y siempre habrá uno que va a sobresalir. Pero ¿cuál es la diferencia de Jesús? Jesús nos dice que el que quiere ser el mayor entre nosotros, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser el servidor de todos. Y bueno, si yo estoy dispuesto a servir y ya no ser el mayor, entonces estoy sufriendo en la carne, porque mi carne me impulsa a ser mejor. Pero Jesús, cuando me ha llamado, me impulsa a servir, a no querer estar por encima, sino a querer ser el servidor. Y eso es una forma de sufrir en la carne, sufrir por nuestra naturaleza, que quiere otra cosa. Muy bien, excelente, ¿no? Y justamente 1 Pedro 4:2 nos dice algo, ¿no? Que por medio del bautismo, el cristiano participa, dice, del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces el cristiano ha tomado una decisión, dice, de no vivir el tiempo que le resta en la carne, sino de tratar de seguir las pisadas de Jesús. Y justamente esto no es fácil, ¿no? Porque somos humanos y somos con una tendencia al pecado, ¿no? Y es una lucha diaria y constante, pero por la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos puede transformar. ¿Qué opinas, Leni? Sí, no, cuando nosotros recibimos el bautismo, nos bautizamos, realmente somos nuevas criaturas y solo por gracia, ¿no? Entonces recibimos el perdón y como hijos suyos todos nos unimos en uno, todos somos hijos y amados de Dios. Entonces es un regalo maravilloso que Dios nos da a nosotros, ese de que nosotros permanezcamos en Él para poder luchar en cuanto a los males, ¿no?, de la carne, nuestras debilidades que generalmente como seres humanos tenemos. Correcto, y justamente quisiera que me ayuden a buscar un pasaje bíblico. 1 Pedro 4:3-6. Entonces aquí hay un consejo, ¿no?, que dejemos en realidad nuestra vida pasada y pongamos ahora nuestros ojos en Dios y continuemos caminando de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, en mi versión dice lo siguiente, ¿no? Dejando cosas que les agrada a los gentiles, como por ejemplo dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación e idolatría, ¿no? Cosas que probablemente vemos a nuestro alrededor, en nuestra sociedad también ahora, ¿no? Algo tan común que realmente muchas veces cuando una persona no participa de ciertas cosas, lo miran como algo extraño, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con esta persona? ¿Por qué no si todo el mundo lo hace? ¿No? ¿Por qué no participas si todos lo hacen? Entonces, ¿qué opinas, Alex? ¿Qué consejo les daríamos tal vez a los jóvenes que están en este momento justamente con esa lucha, ¿no? Sí, yo nos aconsejaría a nosotros, porque yo también soy joven. Correcto. Y son luchas diarias, tú ves. Es como tú bien dices, a veces les parece cosa extraña que tú no sigas la corriente. Eso pasa mucho cuando se hacen reuniones en la universidad. Este fin de semana vamos a hacer tal, y tú dices, no, yo tengo que ir a un campamento y cosas así. Y muchas veces te miran como cosa extraña. Pero eso forma parte de el sufrimiento de la carne. ¿Por qué? Porque la carne, ¿qué te pide? Te pide eso que has citado aquí, te pide las borracheras, te pide las orgías, Te pide todos esos elementos que aquí han podido presentar bien, las lascivias, los placeres. Eso no es sufrir en la carne, eso es todo lo contrario, eso es lo que tu naturaleza te pide. Pero nosotros tenemos que luchar contra eso, y eso es una lucha diaria. O sea, lo principal que les diría a los jóvenes es que cada día intenten matar el yo. No es fácil, muchas veces quizás no lo van a conseguir, pero que cada día intenten hacerlo y cada vez les va a ser un poquito más fácil. Muy bien. Sí. Lenny. Hablando acerca de lo que la carne nos impulsa a hacer, aquí en la palabra de Dios en Gálatas 5:16 habla sobre lo que son los frutos de la carne. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y bueno, aquí hay algo que quiero compartir, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bien conocemos los frutos, ¿no? Aquí dice, aquí nos habla sobre las manifestaciones, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Y enumera muchos, ¿no? Pero si nosotros pedimos diariamente al Espíritu Santo que nos guíe y nos ayude a vencer estas cosas que tal vez como jóvenes nosotros podemos tener la tendencia a caer, pues sé que Dios nos va a ayudar, nos puede ayudar, nos va a fortalecer espiritualmente para que podamos nosotros ser un testimonio también para los demás jóvenes que no conocen a Dios. Entonces, pedir a Dios, ¿no?, el Espíritu Santo para que nos conduzca. Muy bien. Pastor, ¿algún consejo, no? Porque este es un tema actual, creo yo, donde el joven, no importa el país donde esté, hay mucha promiscuidad, ¿no? Hay muchas cosas que realmente nos llaman a pecar a cada instante. Es más, un ejemplo claro está cuando uno entra al internet, ¿no? Está a un clic de ingresar a sitios que no son los correctos, ¿no? Cuando uno pone en un buscador una palabra, juntamente con eso le salen páginas buenas y páginas malas. Entonces, justamente ahí está la lucha del cristiano. ¿Qué hago yo? ¿Hago lo que mi carne, ¿no?, lo que mi ser pecador necesita, o continuamos en este camino del cristiano? ¿Qué consejo les daría usted? Bien, Waldy, estamos hablando acerca de este tema de la promiscuidad. Nosotros vemos que son deseos terrenales, sobre todo va relacionado con los deseos carnales. Y en el folleto hemos podido ver que la sexualidad, la vida sexual es buena, pero practicada en un lugar indebido, en un contexto indebido, trae trágicas consecuencias. Por ejemplo, nosotros debemos saber manejar muy bien el internet. El internet puede traer muchos beneficios, pero si yo no sé utilizarlo, si busco, exploro en páginas indebidas, lo cual podemos ver que hoy en día se está tornando común, podemos ver que la pornografía es una de las empresas más millonarias en el mundo, mueve bastante dinero. Es increíble ver este asunto. Entonces, queridos amigos, ¿cómo puedo salir de esta situación? Cuando era capellán, me encontré con un muchacho que me habló de sus problemas, necesidades, y yo le dije lo siguiente: la tentación puede ser muy apetitosa, puede traerte un placer pasajero, pero la palabra de Dios dice que en ese momento tú debes buscar a Cristo, en ese momento de la tentación tú debes buscar al Señor, buscarlo en oración, y Él te dará fuerzas para vencer cualquier tentación, porque con Cristo podemos salir victoriosos en todo momento. Muy bien. Y en la Biblia justamente tenemos ejemplos, ¿no?, de personajes bíblicos. Uno de ellos, David, por ejemplo, ¿no?, que cayó justamente en un pecado terrible, ¿no?, el adulterio y el asesinato. Y tenemos como él muchos otros, ¿no? Y aquí la pregunta es, amigo, tal vez tú te estás preguntando ahí, ¿no? Yo tengo muchas debilidades, pero ahora voy a la iglesia y seguramente allí me van a juzgar. Puede ser lo que tenemos en el corazón. Me gusta mucho lo que dice Lucas, capítulo 6, verso 42. Primero dice que fijemos la viga que está en nuestro ojo, ¿no? Y entonces verás el bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Querido amigo, no estamos aquí para juzgar absolutamente nada. Más al contrario, lo que hacemos en la iglesia es justamente apoyarnos para que todos juntos caminemos hacia un mismo rumbo, hacia un puerto seguro, hacia un día encontrarnos con Cristo Jesús. Enseguida retornamos con el último bloque de nuestro programa. Aguarda, por favor. El estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Pídelos en la iglesia adventista más cercana a tu casa o entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org o en www.estudialabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos de retorno, amigos. Estamos en nuestro último bloque del programa del día de hoy. Estamos en Código Abierto y estamos estudiando un tema realmente muy, pero muy bueno. Cómo vivir para Dios, es el título. Yo quisiera que abran su Biblia, por favor, si lo tienen ahí, en Primera de Pedro, capítulo 4, los versos del 7 hasta el 11. Termina la lección de esta semana con grandes temas que podemos reflexionar, ¿no? Lenny, ¿lo puedes leer, por favor? Dice así, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Realmente, ¿no? Es espectacular esto, pero a mí me gusta mucho de manera particular el verso 8, ¿no? Y dice así, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá, ¿qué dice? Multitud de pecados. Interesante, ¿no? Bien. Alguna vez me había puesto a pensar eso, ¿no? Soy tan pecador, realmente, que no me merezco nada, pero ahora, ¿cómo puedo ir de alguna manera hasta el trono de gracia de Dios? Obviamente Dios dice, ven, tal como estás, no necesitas hacer ningún cambio. Porque yo lo que voy a hacer ahora es transformar tu vida. Y tú vas a comenzar a dar frutos que probablemente antes no tenías. Y uno de ellos, el principal, justamente es el amor. Y cuando tú comiences a amar a las personas, a tu familia, donde te toque estar y tengas actitudes diferentes, vas a ver que Cristo está obrando. Porque Cristo está en tu vida y está siendo parte de ti, ¿no? Es muy importante este versículo, es muy importante porque a veces en comunidad es fácil cuando tú vives apartado de todos, es fácil llevar una vida santa, una vida conforme a la palabra de Dios. Pero cuando estamos en grupo, como hemos empezado el tema, no es fácil porque siempre surgen rencillas. No estoy de acuerdo con lo que dice, pienso que me ha ofendido, pero El versículo 8 nos dice claramente que, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes amor por las personas, no todo lo que te dice, tú lo tomas como una ofensa. Es verdad que otras personas pueden pensar y han ofendido a Alex. Pero tú, si es que de verdad amas a esa persona, vas a dejar algunas cosas pasar. Algunas cosas que si tú no amabas a esta persona, no lo vas a dejar pasar. Eso es como la madre y los hijos en la familia. Las personas que están casadas lo pueden saber. Hay veces que la esposa tiene unas actitudes que muchas veces no son las que el esposo quería ver. Pero es tanto el amor que esas cosas no lo ve. Y cuando vienen otras personas de fuera a decirle, pero mira, tu esposa hace esto, esto y esto, dice, ¿qué cosa? No, ella es la mejor del mundo. Yo estoy feliz. ¿Tú ves? Y eso es más o menos lo que yo creo que tiene que ver ese versículo. Muy bien. ¿Alguna parte que te gustó, Lenny, de estos versículos que leímos? Realmente es muy interesante lo que compartía Alex. Es cierto, ¿no? Es así, el amor es así. No ve las cosas negativas muchas veces, ¿no? Los defectos. Y como decía anteriormente, así Dios nos ama. Dios nos ama así cuando estamos enojados, cuando no queremos hablar con Él en oración, cuando estamos renegados, Él nos ama. Y ahí siempre está amándonos. Y algo que compartía Alex también es de que cuando nosotros amamos a nuestros amigos, digamos, que siempre a veces se les sale algunas palabras de ofensa hacia ti, tú no los juzgas, tú los ves y no los tomas tampoco como una ofensa sus palabras. Lo ves algo superficial porque los amas, los aprecias. Y entonces es tan interesante lo que hace el amor hacia nosotros, tan interesante el poder del amor. El amor mueve todo y es muy importante que podamos nosotros cultivar ese fruto que es el amor hacia los demás. Muy bien. A mí me gusta mucho una historia que está registrada en la Biblia, ¿no? Cuando una mujer es sorprendida en adulterio, ¿no? Ustedes conocen. Y Jesús va ahí y no la juzga, más al contrario, la restablece, ¿no? Al lugar que corresponde. Pero hace algo más. La Biblia dice que comienza a escribir con su dedo en la arena, ¿no? Y los hombres que estaban ahí al lado, los acusadores, de repente se van uno tras otro hasta que no queda nadie, ¿no? Y justamente refiriéndose a este pasaje dice, más bien Jesús les mostró que él conocía su hipocresía y su maldad y que no obstante no la iba a exponer. Quizás este haya sido el modo en que Jesús quería acercarse a estos hombres, mostrándoles que conocía su corazón, pero que sobre todo él quería cubrirlos y darles una oportunidad para salvarse, ¿no? ¡Qué lindo! Realmente a nosotros esto nos llena de esperanza, la verdad. Y con seguridad hay muchos jóvenes que están al otro lado del internet o viendo la pantalla del televisor, que están con luchas, ¿no? Y dicen, ¿ahora qué hago? Realmente cuando yo me miro al espejo veo a un hombre pecador, ¿no? Pues no te preocupes, Dios también conoce eso. Y Él te está esperando con los brazos abiertos. Lo que tienes que hacer es ir hacia Él y dejar que Él te cubra con su manto de amor, de misericordia, de justicia, y que a través de su Espíritu Santo Él transforme tu vida. ¿Qué es lo que más te ha gustado, Lenny, de esta lección? ¿Qué podemos sacar para ti de manera especial? ¿Qué consejo les darías a los jóvenes? Bueno, nuestros amigos, tal vez hay muchos jóvenes que tal vez se sienten indignos de ir ante la presencia de Dios, de tan solo elevar una oración a Dios y digan, yo no merezco, soy tan pecador que Dios no me va a escuchar. Pero no es así. Dios ama a todos y ama aún más a esas personas que se arrepienten de todo corazón. Y algo que me gustaría compartir con ellos es que cada cosa, el pasado, cada herida que te hayas hecho en el pasado, para Dios son hermosas esas heridas, esas cicatrices que te has hecho durante todo ese tiempo, tal vez llevando un pecado oculto. Esas cicatrices, llévaselo a Dios y Dios lo va a restaurar y Dios te va a usar para que tú puedas hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios nos ama a todos y debemos estar agradecidos por todo ese amor que nos da, porque nosotros no merecemos, pero Él nos ama. Y nosotros debemos amar igual a nuestro prójimo. Muy bien. Sí. Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Miguel, necesitamos que tú hagas un resumen y un mensaje especial para todos los jóvenes que están al otro lado de la pantalla, ya sea a través del internet o del televisor. Muy bien, Waldy. En la lección de esta semana hemos podido ver que Pedro da un mensaje especial a sus lectores. Pedro les recuerda que aunque ahora están esparcidos por el mundo, son la continuidad de la Iglesia de Dios del Antiguo Testamento. Y él les recuerda que fueron salvados por Cristo, por su sacrificio, redimidos, y que muy pronto, cuando Jesús venga, irán todos a su hogar. Y él les dice que tengan un buen comportamiento, porque son parte de la comunidad del Señor. Deben tomar muy en cuenta que el juicio está por venir, que todos seremos juzgados, que toda pequeña cosa que digamos entrará al juicio. Entonces, queridos amigos, tú debes recordar que el Señor murió por ti, que el Señor se sacrificó por ti porque te ama, quiere darte salvación. Él está con los brazos abiertos para cambiar tu vida, para redimirte. Es tu decisión, depende de ti. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a aceptar al Señor o lo vas a rechazar? Tú decides. Hebreos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Que Dios te bendiga. Los que prefieren morir antes que negar su fe, aquí está la paciencia de los santos. Venir vendrá y no tardará. En aquel día todo ojo le verá, y todo aquel que permanezca hasta el final junto a los ángeles podrá cantar: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, que tanto has sufrido como peregrinos en este mundo de dolor, no te afligas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, que tanto has sufrido como peregrinos en este mundo de dolor, no te afligas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. Después de esa parte especial, ahora todavía hay una parte muy especial en nuestro programa. Vamos a hablar con Dios y es la oportunidad que tú hagas lo mismo ahí donde estás. Inclinamos el rostro. Por favor, pastor, diríjanos en oración. Querido y amoroso Padre, Señor, al estudiar tu palabra encontramos dirección, sabemos cuál es la voluntad que tienes para nuestra vida. Queremos que tú obres en nuestro corazón. Queremos ser cristianos de acuerdo a tu voluntad. Bendice a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Y si hay alguno de ellos que ha estado en una crisis espiritual, que ha estado derrotado, que se siente mal, Señor, que tu Espíritu Santo en este momento toque su vida, toque su mente y le muestre que hay esperanza. Y Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe en este día y tus santos ángeles. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos concluido el estudio de esta semana, que realmente ha sido muy, pero muy bueno. Vivir para Dios. El siguiente, Sufrir por Cristo, es el título. Desde ya, una invitación especial para todos ustedes. Lenny, gracias por haber aceptado la invitación y ser parte de Código Abierto. Como siempre, es un gusto poder compartir la palabra de Dios en este programa y que nuestros amigos hayan sido muy bendecidos también con este tema que hemos podido compartir en este día. Muy bien. Alex, amigo, Dios te bendiga mucho. Gracias, Waldy. Siempre es un placer estar aquí y poder aprender esas maravillosas lecciones. Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, pastor. Dios le bendiga mucho. Muchas gracias, Waldy, por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes. Será hasta la próxima. Que Dios bendiga a todos nuestros amigos que nos están viendo. Muy bien, amigos. Dios te bendiga muchísimo. Tú puedes ser más que vencedor si te tomas de la mano de Dios. Dios te bendiga muchísimo. Nos encontramos en la próxima edición de Código Abierto. Nos vemos.